Y bueno, lo prometido es deuda, lo tenemos aquí en el piso al gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano, Emanuel Alfayate. Bienvenido aquí a la radio. Bueno, buenas tardes, chicos. Gracias por la bienvenida. O sea, debía la cita, si se quiere, así que bueno, acá estamos con la radio municipal como siempre. No, la verdad que el gusto es nuestro. Ya habías estado a la mañana, así que... He estado con Daniela a la mañana, varias veces he venido, ya me invito y digo, bueno, me acerco al estudio, no hay ningún problema. Qué grande, qué grande. Bueno, Emanuel, estábamos hablando fuera del aire, hablamos de estadísticas, hablamos de lo que es, ¿no? También ser gerente de tanta cantidad de colectivos. ¿26 dijiste? 28 colectivos. 28 colectivos. ¿Con sí. cuánto personal? Nosotros tenemos un total hoy en día de 71 personas trabajando. Son 2-3 más que lo que teníamos cuando habíamos iniciado en su momento la empresa, que venían de autobuses para el EMTU. Y sí, es un número importante, pero... Es una empresa que requiere de varias disciplinas, desde mecánicos, ya sea electricistas, mecánicos sí. Especializados en determinadas partes del colectivo, gomeros. O sea, hay una rama de trabajo diverso muy, muy importante dentro del EMTU. Tal cual. Y que, bueno, a vos te tocó asumir ya como gerente. Sos el primer gerente en la historia de la ciudad de Santa Rosa del transporte urbano de pasajeros, ¿no? Cuando la municipalidad, y eso para vos también debe ser un orgullo, ¿no? Y un peso también un poco más. Sí, obviamente tiene su peso y tiene obviamente su mayor porcentaje de orgullo y de responsabilidad. Uno sabe el lugar que ocupa, sabe que este proyecto que llevó adelante nuestro intendente... Hoy se pueden ver sus frutos, se puede ver en la ciudad. ¿Quién no recorre la ciudad y cruza un colectivo del EMTU? Eso pasa durante todo el día. Y la verdad que sí, es una responsabilidad, es un desafío. Uno lo toma como es. Uno es un militante político de toda la vida. Y qué mejor que poder llevar adelante proyectos y sueños que ha habido... O que, mejor dicho, se han manifestado muchas veces en distintas gestiones. Y que se llevó adelante... En el inicio de la pandemia, que se llevó adelante a los 3 meses de gestión, y en ningún momento al intendente le tembló el pulso para llevarlo adelante, y lo hizo, e inclusive lo había manifestado en la campaña, en los debates que hubo de los propios precandidatos a intendente, y sin embargo Luciano llevó adelante un proyecto sabiendo que ese proyecto ya lo tenía ya hace muchos años y no dudó en llevarlo adelante cuando apareció la primer queja o el primer problema de los usuarios de autobuses Santa Fe. En ese momento puso las manos a trabajar como él sabe hacer, así que estamos más que orgullosos, y obviamente me toca una responsabilidad muy importante porque sé que es uno de los pilares más importantes de la gestión. Y vas a dejar la vara ahí, ¿no? Para el que siga, o si vas a seguir vos, por lo menos la vara va a quedar de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo después le voy a sumar, no? Porque hablábamos también de la cuestión de modernización. Sabemos que la municipalidad en esta gestión sufrió, ¿no? Una modernización que transversalmente pasó también por la gestión ahí del EMTU, ya sea por lo que decíamos de las garitas, de toda la parte de digitalización, hasta el celular, ¿no? Esta posibilidad, como decíamos, de estar en la garita o decir, bueno, a ver, ¿a qué hora pasa el micro? ¿Por dónde anda el micro para ir a tomarte, acercarte ahí? Sobre todo en los horarios más complicados, decíamos, 4:30 empiezan, 4:20 empiezan a circular los micros para esa gente que tiene que ir a trabajar, está buenísimo. Claro, mirá, a ver, nosotros llevamos adelante todas las medidas que vamos teniendo del EMTU y que vamos informando, que vamos llevando adelante. Lo hacemos en función de un proyecto que ya tenemos, que obviamente lleva su tiempo llevar aplicándolo. El transporte urbano es una cuestión de costumbre, más que de cuestiones esporádicas. No, el usuario necesita un acostumbramiento al horario, necesita un tiempo, necesita confianza, que es lo que nosotros buscamos el primer día, volver a recuperar en el usuario la confianza porque se rompió con la empresa anterior. Nosotros salíamos a la calle en el primer tiempo y el mismo usuario te reclamaba que tenía muchos problemas cuando en su momento estaba autobuses. Eso lleva tiempo. Y todo lo que nosotros vamos llevando adelante tiene un sustento escrito, tiene un análisis anterior. Nosotros tomamos no solo ideas de distintos lugares del mundo, sino de otras ciudades en Argentina, y las adaptamos a Santa Rosa, que es lo que nos pide todo el tiempo el intendente, que innovemos con cuestiones que tienen que ver con la comodidad de los usuarios, que para eso en definitiva se llevó adelante esto de la empresa, ¿no? Entonces estamos abocados a eso, tenemos un montón de proyectos que con el tiempo los vamos a ir aplicando, como también tenemos fuimos anunciando un montón de proyectos que como decías vos hoy, o sea, eran novedad para Santa Rosa, sí, pero era novedad para Santa Rosa, no para el resto de las ciudades. Y lamentablemente estaba en un atraso, nunca hubo una intervención de la gestión anterior, por ejemplo, en algún tipo de innovación en el transporte. Era solamente que autobuses prestara el servicio y nada más. Bueno, nosotros trabajamos en la confianza, más en la posibilidad de brindarle mayor información al usuario, que es lo que necesita todo el tiempo. El usuario necesita constantemente información para que en definitiva use el transporte, que ya te digo, es una costumbre tanto de los usuarios que ya son de toda la vida, como los nuevos que buscamos que en algún momento empiecen a usar el transporte público. Y también hace un poco, ¿no?, a la calidad del servicio, y como vos también lo decís, es una necesidad, porque el que lo utiliza todos los días para ir a trabajar, para ir al colegio, sabe que el colectivo va a pasar, y también estas cosas de innovar o de sumarle algo más para hacer a la calidad y que el vecino o la vecina cuente con el transporte, ¿no? Nombraba Paula, por ejemplo, también las garitas o las portales, las terminales que hay en distintos lugares también, que hacen a que los usuarios estén un poco más conformes, ¿no? Claro, vos pensás que nosotros en Santa Rosa tenemos más de 400 paradas, por lo tanto uno diría, bueno, necesitamos 400 garitas. Nosotros vamos estudiando, vamos analizando el movimiento de los pasajeros, de en qué lugares se requiere más, en qué lugares se requiere menos. El programa que nosotros iniciamos con el tema de garitas lo vamos a ir llevando adelante a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que podamos ir haciéndolo, que podamos ir ejecutándolo. Y también aparecen, como decíamos recién, los carteles electrónicos, que simplemente es información en tiempo real, es la misma información que vemos nosotros en la empresa. O sea, es brindarle al usuario la información que nosotros vemos en la empresa para que el usuario también pueda tomar decisiones. Para nosotros es importante que el usuario vea que faltan 20, que falten 5 o que falten 30 minutos, no importa. Pero cuando el usuario está informado, puede tomar decisiones y tiene una cuestión de tranquilidad que siempre le ocurre al usuario. Se lo digo yo porque toda la vida también he andado en colectivo, que sabiendo uno puede planificar sus minutos, y esos minutos para nosotros son importantes, cuentan, y para nosotros ese tipo de decisiones es comodidad para cada uno de los más de 10.000 usuarios que hoy transportamos por día. Bueno, y parte de la seguridad y de atraer a los nuevos usuarios también tiene que ver, me imagino, esta extensión en el recorrido de la línea 3, ¿no? Nosotros tenemos, claro, la línea 3, a ver, podemos llegar a lo que es ahora La última calle, si se quiere, ¿no? Del obrero. Increíble, para aquel lado lo que ha crecido. Sí, increíble. Pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad hoy, gestionando el EMTU como empresa estatal, de tomar ese tipo de decisiones, pero no la podríamos haber tomado si no se hubiera terminado el asfaltado de Raúl B. Díaz, que también lo hace el municipio. En definitiva, son cuestiones que van de la mano. Claro. Obviamente a nosotros nos gustaría llegar a toda la ciudad, pero muchas veces tenemos que priorizar lo que tiene que ver con el asfaltado. Entonces, bueno, el municipio en su programa de asfaltado concluyó ya la posibilidad de terminar la Raúl B. Díaz, que a nosotros nos facilita llegar a vecinos. Claro, extender el recorrido, en este caso la línea 3. Y hoy los vecinos del obrero de construcción se encuentran que tienen en línea 2 y en línea 3 a su disposición. Entonces, es ir de a poco, poder ir brindando más servicios, que en definitiva es para lo que estamos. Nosotros, la idea del EMTU desde su primer día es trabajar para los usuarios y no como hacía antes la empresa, que era simplemente para trabajar para su bolsillo, si quiere. ¿Cuáles líneas hoy por hoy son las que tienen un recorrido más extendido, digamos? Mira, los recorridos son muy similares. Una vuelta hoy de uno de los colectivos ronda en las 6 líneas más importantes, que es la 1, la 2, la 3, la 4, la 7, más o menos entre 20 y 22 kilómetros es la vuelta completa a la ciudad que dan. Lo que sí te puedo decir cuáles son las líneas más utilizadas. Hoy, obviamente, la línea 7, que abarca todo lo que son Néstor Kirchner, Ara San Juan, y la línea 2, que es el plan 5000, atraviesa toda la ciudad en sentido de sentido sur a norte, de norte a sur, y se dirige hasta, ya te digo, hasta los obreros de la construcción. Entonces, esas dos líneas aglutinan prácticamente la mayor cantidad de pasajeros en un solo día. Así que vamos de un espectro, hablando en cantidades, una sola línea como la línea 7 traslada 5.000 usuarios en un solo día, y en los horarios pico es la mayor cantidad de esos 5.000 que llevamos. Pero constantemente, si uno se pone a observar o se pone a mirar Hay líneas que constantemente está con pasajeros, entonces eso a nosotros no solo que nos llena de orgullo, sino que sabemos que vamos en buen camino y sabemos que de a poco, muy de a poco, como decía hoy, que era de costumbre el transporte, podemos ir viendo cómo va aumentando la cantidad de pasajeros. Bueno, y hablando también de brindar este buen servicio, de lo que implica obviamente estar al mando, ¿no?, del transporte urbano de pasajeros, también esto, todos estos arreglos y más el tema de la inflación, más el tema de todo lo que demanda, se vio un poquito reflejado también en este aumento que aprobó el Consejo Deliberante, pero que también con la novedad de la municipalidad que va a subsidiar una parte, ¿no? Exacto. Para que uno se haga el esquema, el subsidio que hoy recibe el municipio es una parte es nacional, uh-huh. es un subsidio federal que al transporte, que se lo dan a todas las empresas privadas. Siempre está ese tema de decir, bueno, ¿y son rentables? Y no, mira, ya te digo la verdad, o sea, todas las empresas privadas y municipalizadas o provinciales de toda la Argentina tienen ese subsidio. Sí. O sea, si no existiera ese subsidio, creo que no habría habría transporte en toda la Argentina. Por otro lado, el Ejecutivo toma la decisión, como lo viene haciendo, de ir subsidiando ese un porcentaje del transporte, pero también seguir con una política de subsidio para los escolares. O sea, a mí como gerente me significa un gasto ir llevando a cada uno de los pasajeros, porque eso va dentro de una estructura de costos. Pero siempre ha seguido la misma política el municipio, es decir, bueno, absorbemos el valor del traslado de pasajeros escolares a cargo de la municipalidad y que se hace directamente responsable a través de un subsidio, que eso ya es una cuestión y una decisión política desde que iniciamos también esta gestión. Si bien es una decisión política que viene de otra gestión anterior, nosotros es un gran esfuerzo mantenerla. Sí. Porque además ahora somos responsables de no solo solamente como pasaba antes, que se salió una ordenanza diciendo que iban a viajar la gratuidad del boleto, sino que ahora nosotros también somos los responsables de trasladar a cada uno de los pasajeros y poner los colectivos en la calle. Así que sí, como venía diciendo recién, este aumento de boleto va de la mano, obviamente, de todos estos aumentos en este contexto que estamos en Argentina, pero que a nosotros nos permite ir haciendo cosas, a nosotros nos permite seguir con las garitas, seguir invirtiendo en los carteles electrónicos, seguir en lo que tiene que ver la aplicación y seguir con un buen servicio, seguir con un servicio acorde a lo que requiere la ciudad. Eso buscamos, ¿no? Acá no hay una finalidad de un lucro como sí tenía en su momento la empresa. Sí está la finalidad de poder ir cumpliendo este tipo de objetivos que nosotros tenemos, de ir aumentando, pero a su vez, de ir aumentando obviamente los pasajeros, pero a su vez de poder ir cubriendo las distintas necesidades que surgen en estos barrios. Por ejemplo, nosotros, imagínate que trasladar un colectivo más a otro barrio significa más combustible. Claro. Por lo tanto. Y que también un poco lo explicabas al principio, Emanuel, ya la puesta en marcha de un colectivo en la ciudad, más todos los trabajadores que hay detrás que no se ven y el funcionamiento, el combustible, hacen también a este aumento que por ahí la gente no se ve, ¿no? Porque uno ve el colectivo por la ciudad y nada más. Entonces ahí también está, ¿no?, el punto. Tal cual, como decís vos, uno dice, bueno, el boleto va a aumentar a 70,20, pero les puedo decir de un montón de lugares. Bahía Blanca está por encima de los 80 pesos. En Mar del Plata ya se está gestionando dentro del Consejo Deliberante para que se acepte un valor del boleto de 92 pesos. O sea, hay el propio Dumas que tiene Santa Rosa, sí. Toay está por encima de los 180. O sea, hay distintos valores que presentan las empresas para tener su ganancia. Bueno, nosotros aumentamos en relación a todo esto, como decís vos, a lo que tiene que ver con los usuarios, sino diría con los trabajadores, con los insumos que nosotros requerimos, porque la idea nuestra es seguir manteniendo este nivel de calidad de servicio. Y algo muy importante, porque se viene la... Miren para dónde los voy a trasladar, ¿viste? Yo soy como un ping-pong. El domingo es el día de las... Por lo menos se va a festejar el Día de las Infancias. Exacto. En la Laguna. Por la municipalidad. ¿Y el ente municipal va a estar presente? ¿De qué manera, Manuel? Contale. Nosotros vamos a estar presentes, se aprobó hace poquito la ordenanza, tanto el 27 como el 28, tanto sábado y domingo, se va a permitir se va a permitir la gratuidad a todos, a todas las personas que necesiten trasladarse en la ciudad, ya sea padres, madres, abuelos. Sí, la familia en general. La familia en general va a poder asistir a los lugares que considere que pueda ir esa tarde o mañana, durante todo el día, tanto sábado y domingo, va a ser gratis. Claro. Esa gratuidad también, obviamente, decisión del Ejecutivo. Y lo hacemos porque somos nosotros la empresa, es el propio municipio, porque la verdad que llevar adelante este tipo de políticas no solo va acorde a lo que nosotros manifestamos, que es necesario o que es las mejores decisiones para los vecinos y vecinas, sino que son decisiones que para nosotros son importantes porque es, en definitiva, están los festejos del Día de las Infancias. Entonces, todo eso va de la mano de, fíjate cuántas cosas se pueden hacer por haber tomado esa primera decisión en su momento que tomó el intendente, decir, bueno, vamos a municipalizar la empresa de transporte. Porque si uno se pone a ver lo que ocurre en todo el país, yo les puedo asegurar que hay muchos conflictos con las empresas, inclusive hoy en día en Capital Federal, desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, son las empresas las que están haciendo un lockout patronal, como en su momento había hecho Autobuses Santa Fe acá a la anterior gestión, para que le aumenten los subsidios. Entonces, las decisiones que nosotros podemos tomar, que por ahí muchas veces pasa desapercibido o no pasa desapercibido, esto de la gratuidad del fin de semana, lo podemos hacer por la primera decisión que se tomó en su momento. Tal cual, tal cual. Y hay que destacar muchísimo también que cuando uno hace las cosas bien, también se ve reflejado en la atención que los mismos choferes también, ¿no? Porque es un capital humano muy importante, ¿no? Que son los que también están día a día, que hacen esos trayectos, que reciben la gente, que la cuidan, ¿no? Me acuerdo, ¿te acordás la situación esa que habían vivido? No me acuerdo si era con la línea 7, en qué barrio había sido, que les habían tirado una piedra al vidrio. Sí, creo que en el 7. Son situaciones que también ellos se exponen esas cosas. Y que la verdad que yo he tenido de la gente que trabaja, que sube y toma el micro todos los días, la buena onda y el cuidado y el respeto que tienen los choferes también. Y eso habla también de que uno está bien en su área de trabajo, ¿no? Sí, nosotros creemos que lo que vuelvo a la primera parte de la charla. O sea, cuando Luciano tomó la decisión de municipalizarlo, también lo hizo en pos y en beneficio de los trabajadores que iban a quedar a la deriva. Estamos hablando de 70 familias. Y hoy hay un comportamiento que yo creo que siempre fue así, lo que pasa que lamentablemente siempre fueron ninguneados por Autobuses en su momento. Hoy hay un sentido de pertenencia muy fuerte a la empresa, porque saben que es algo de ellos, que tienen que cuidarlo de ellos. Nosotros hoy estamos, mañana puede que no, y hoy prácticamente el EMTU es algo representativo de la ciudad. No creo que sea, creo que cualquiera que pueda estar en otra ciudad dice, bueno, nosotros en Santa Rosa tenemos municipalizado el servicio y el servicio funciona bien y es un buen servicio de calidad. Y la verdad que lo que le ha pasado a los trabajadores, que uno charlando con ellos se lo dicen, hoy se sienten realmente orgullosos de pertenecer, cuando de momentos no sabían a dónde iban a ir. Porque en un momento la empresa estaba decidida a irse, la empresa no quería prestar el servicio y de hecho no lo hizo, ni bien habíamos iniciado la gestión. Ese primero de marzo no hubo colectivos para llevar a los chicos a la escuela, y ellos sabían que tarde o temprano se iban a quedar sin trabajo. Y la verdad que ellos tienen un sentido de pertenencia y cuidan mucho su trabajo. Vos pensá que ellos trasladan, tienen la responsabilidad de, sabiendo, todos debemos andar en auto alguna que otra vez, sí, lo difícil que es manejar en Santa Rosa. Bueno, imagínense manejar un colectivo de 12 metros por la ciudad de Santa Rosa con 20 o 30 personas bajo tu responsabilidad sentadas arriba del colectivo. Es mucha, son 8 horas las que trabajan, es mucha presión, pero yo creo que ellos están más que contentos, te lo demuestran día a día. Ya lo creo. Y ahora que mencionás, bueno, volvió en línea 5 en el recorrido y lo maneja una mujer. Mirá, línea 5 volvió, sí, si mal no recuerdo, hace ya 2 meses. Déjame decirte que si bien es entró una mujer, sí, fue la primera novedad, hoy ya el EMTU ya cuenta con dos mujeres. Sí. Así que en el línea 5 y van a trabajar en línea 5. Inició en ese porque le tocó, porque empezó en ese trabajo, claro, en ese momento, línea, claro. Pero las dos choferas pueden dirigirse hacia cualquier línea. Y es un paso más, yo ya no diría el reconocimiento de las mujeres, porque prácticamente lo mejor de todo esto que ha venido pasando durante muchos años es darle un lugar que nunca tendrían que haber dejado de tener, o mejor dicho, nunca hubiera estado esa discusión. Y bueno, sí, lamentablemente existió. Y sí, tenemos dos mujeres y también tienen el mismo orgullo de pertenecer que cualquiera de los trabajadores que habían venido de autobuses. Es verdad, es verdad. Emanuel, muchísimas gracias por haber venido, por habernos brindado, ¿no?, esta conversación amena. La verdad que nos debíamos esta charla, la verdad, de haber venido, porque siempre somos de generalmente invitarlos para los balances. La pandemia, la verdad, que nos mató. Y ahora recién nos estamos conociendo las caras muchos, ¿viste? Ay, porque bueno, es así, porque siempre fue por teléfono. Así que muchísimas gracias. Y bueno, y desde ya, como siempre decimos, los micrófonos de la radio para lo que necesitan. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, no, déjame decir que la verdad que esperamos que ese 27 y 28 de agosto pueda aprovechar, todas las familias puedan aprovechar la gratuidad del boleto. Pensá que hay mucha gente que nunca se subió al colectivo y puede aprovechar esos días para conocer también cómo es un servicio de transporte. Nos pasa muchas veces con los chicos más chicos que piden subirse al colectivo porque capaz que no tienen la oportunidad de ir porque la escuela le queda cerca o lo que sea. Sí. Y bueno, sí, déjame recordar esto y volver a lo mismo de que habíamos iniciado la charla. Que esto se debe a una decisión política y a un proyecto político en el que nunca dudamos y lo llevó adelante nuestro intendente, así que estamos más que orgullosos y por eso podemos hacer todo este tipo de decisiones, ya sea boleto gratuito o un montón de cosas y un montón de proyectos que están por venir. Muchísimas gracias. A ustedes.